Estoy muy contenta de haber llegado hasta acá, de haber estado en la organización de este evento y ahora darlo me interesa mucho. Voy a hablar de alguien que ha sido muy invisibilizado y tenemos muy pocas fotos. Tengo una, la giran, una foto de ella, otra foto de ella y de su casa, como para... No encontré ninguna foto que fuera más clara que eso. Josephine Elizabeth Grace nació en Inglaterra en abril de 1828 y murió en diciembre de 1906. Dedicó la mayoría de sus actividades a la ayuda de las mujeres en situación de prostitución. En Inglaterra del siglo XIX, en donde la aristocracia y la llamada así clase dirigente explotaban sin misericordia a la clase trabajadora, tanto urbana como rural, cuya situación fue muy claramente expuesta en el tomo 1 del Capital de Marx. Se casó a los 24 años con George Butler, un profesor de la Universidad de Durham. Luego, a lo largo de los años, realizó una intensa actividad en pro de las mujeres en general y en especial con las que estaban en situación de prostitución. Así como en otros campos, una muy activa militante del movimiento feminista. No parece existir ningún libro en español sobre Josephine Gray Butler, pero sí hay varios en inglés. En la página web de la Universidad Metropolitana de Londres, en el sector Biblioteca de Mujeres, está su colección de cartas. Y en la de la Universidad de Indiana, en el sector Butler, tiene digitalizados sus principales escritos. Decir era victoriana evoca inmediatamente imágenes del esplendor del Imperio Británico, el capitalismo salvaje con su explotación a los trabajadores, de la hipocresía y de la represión de la sexualidad. Pero para las mujeres, Josephine evoca el nacimiento del feminismo abolicionista y la lucha contra la explotación de la prostitución ajena y las inequidades de género. Sin embargo, ha quedado oscurecida la participación de los varones que en ese momento en la Asociación Nacional por el rechazo de las leyes de enfermedades contagiosas habían trabajado mucho, junto con los grupos en pro de las libertades civiles, que incluyó a John Stuart Mill, cuyo ideario y distorsionado sí lo tomaba en cuenta. Hoy, un siglo y medio después, vuelve a plantearse el problema de la reglamentación de la explotación de la prostitución ajena, o mejor aún, empleando una frase de Josephine, legalización reglamentada del vicio sexual. De modo que después de tantos años, las feministas estamos luchando solas, quizás más sola aún que en aquel entonces. De aguda inteligencia, carismática, oradora y temible polemista, Josephine fue capaz de descolocar a los partidarios de la prostitución y su reglamentación mediante conceptos y frases memorables como las siguientes. Si la prostitución es una institución de seguridad pública y como tal debería ser organizada por los gobiernos, entonces los ministros, los jefes de policía, los altos funcionarios y los médicos que la defienden faltarán a sus deberes si no consagran a ella sus propias hijas. Si la prostitución es realmente una necesidad, entonces el Estado debería ser agradecido y tierno para con estas mujeres en vez de oprimirlas. El respaldo a la necesidad de impureza de los varones, a esta legalización del vicio y a la institucionalización de la esclavitud de las mujeres, es la más abierta negativa que en los tiempos modernos hemos tenido al respecto individual de los seres humanos. El reconocimiento público de la supuesta necesidad de prostitución es profundamente degradante para los varones, lo mismo que la admisión de que total y desempesadamente son esclavos de sus pasiones y es un incentivo al aumento de la inmoralidad. Esto dicho en los comienzos de 1900, realmente a veces pensamos que hemos hecho un largo camino, pero no tanto. Las palabras de ella tienen vigencia hoy día. Bueno, los puntos fundamentales de su ideología era que el vicio lo generaban los varones, contrariando la tradición ideológica que lo hacía recaer, provenir y originar en las mujeres. Que las mujeres prostituidas eran víctimas de la doble moral sexual, siendo explotadas por la opresión masculina. Que el sistema de la prostitución constituía una forma contemporánea de esclavitud que oprimía a las mujeres y afrentaba a la humanidad en su conjunto. Puso siempre el acento en la responsabilidad de los varones y en su rol como proveedores y compradores de prostitución. La primera parte de este trabajo se concentra en los problemas de fondo que enfrentó Josephine y que se mantienen en la actualidad. La segunda detalla el problema coyuntural de la Inglaterra del siglo XIX, las leyes sanitarias que supuestamente impedirían la propagación de las enfermedades venéreas, pero que en la práctica se usaron para reglamentar y de hecho legalizar la prostitución y para hostigar a las mujeres. Formación de Josephine y su primer enfrentamiento con la misoginia. La posición filosófica de Josephine Gray Butler deriva de la personalidad de su padre, John Gray, un terrateniente conocido tanto por su benignidad para con los arrendatarios como por su apoyo a la abolición de la esclavitud y la extensión del derecho al voto, entonces restringido a la clase dirigente. John Gray alentaba a sus hijos a interesarse en los problemas del momento. Así es que Josephine se acostumbró a hablar de la política con su padre y a participar en las reuniones políticas que ocurrían en su casa. De la Universidad de Durham, el esposo de Josephine pasó a la de Oxford, en la que imperaba una atmósfera misógina. Los colegas de su esposo mostraban desprecio e indiferencia por las opiniones de Josephine, pues consideraban que no valía la pena escuchar la opinión de las mujeres. Allí tuvo su primera experiencia con la doble moral. Cuando una muchacha fue seducida, embarazada y abandonada por un profesor y luego encarcelada por infanticidio. Josephine urgió al director del colegio a considerar respecto a ese crimen la responsabilidad del varón que la había engañado, pero esto se le negó. Como al ser liberada la muchacha se enfrentaría con la hostilidad social, ella convenció a su esposo para darle trabajo en su casa, luego de liberada como empleada doméstica. Ese es el primer antecedente conocido respecto a su preocupación por las mujeres víctimas de la misoginia. Josephine y la enseñanza de las mujeres. Tiempo más tarde, ya mudado los Butler a Liverpool, donde George fue director en un colegio, Josephine se fue convirtiendo en una activa miembro del movimiento feminista, interviniendo en la campaña pro educación superior de las mujeres, así. En 1867 participó en la fundación del Consejo de Inglaterra del Norte para la promoción de la educación superior de las mujeres, de la cual fue su primer presidenta. Las actividades incluían cursos y enseñanza pública, ampliados luego al programa de extensión universitaria y peticiones a la Universidad de Cambridge para que admitiera mujeres en la educación superior, cosa que logró en 1869. Aunque el interés de algunos miembros del Consejo no iba más allá de proveer cursos universitarios para ocupar el tiempo libre de las aburridas mujeres de las familias, los objetivos de Josephine eran más amplios. En 1868 escribió su primer folleto Educación y Empleo para las Mujeres. Allí puntualizaba que las chicas de familias pobres estaban siempre en desventaja porque no existía para las mujeres algo equivalente al aprendizaje disponible para los muchachos y como solo podían obtener empleos no calificados, con muy bajos salarios, muchas veces eran tentadas y llevadas a situaciones de vulnerabilidad y de prostitución. Ella sostenía también que las mujeres no eran menos inteligentes que los varones, tal como en ese entonces creía la mayoría de la gente, y llamaba a rechazar las restricciones legales contra el empleo de las mujeres. El año siguiente escribió un extenso trabajo llamado El trabajo y la cultura de las mujeres, donde ella y sus contribuidores pedían igualdad de derechos para las mujeres en muchos aspectos, incluyendo el derecho al voto y que las mujeres pudieran administrar su patrimonio. En la introducción de este trabajo pedía capacitación para las hijas de los artesanos y de los trabajadores, argumentando que los avances de la ciencia y tecnología que habían no reflejaban en la educación de las mujeres, que estaba desfasada respecto a las necesidades de la industria moderna. Josephine tuvo su primer contacto con las mujeres prostituidas al visitar una workhouse de Liverpool. Las workhouse eran refugios o talleres donde las parroquias acogían a las personas en situación de extrema pobreza. Allí descubrió que la mayoría de las pensionistas habían estado en situación de trata y tanto despertaron su compasión que comenzó a usar su casa como refugio para quienes estaban enfermas o hambrientas. Consciente de que muchas chicas habían tomado ese camino por la situación de pobreza, trató de enseñarles algún trabajo más calificado que el de sirvienta. Entonces instaló un pequeño negocio para fabricar sobres cuyos ingresos ayudaban a cubrir los gastos del refugio. En esa circunstancia fue cuando formuló el primer punto de su ideología, que esas mujeres eran víctimas explotadas por la opresión masculina y por la doble moral sexual. Era la primera vez que esos conceptos se exponían públicamente. Las ideas que formuló Jocelyn sobre el problema fueron revolucionarias para la época, aunque las palabras más apropiadas serían subversivas, por el modo en que ponía en tela de juicio las prácticas de dominación sexual masculina. Los textos de Josephine pusieron el acento en la responsabilidad de los varones y en su rol como proveedores y compradores de prostitución. Ella interpeló a los legisladores de la época haciendo hincapié en una justicia de dos niveles, una para los varones y otra para las mujeres, sobre la cual está basada la reglamentación de la prostitución. Planteaba que mientras la esclavitud acababa de ser abolida en la mayoría de los países europeos, el sistema de prostitución constituía una verdadera forma contemporánea de esclavitud que oprimía a las mujeres y afrentaba a la humanidad en su conjunto. Igualmente rechazó los argumentos sobre la sexualidad masculina irreprimible, un pretexto extensamente utilizado para legitimar la supuesta necesidad de la prostitución, tarea retomada por las feministas durante la mitad del siglo XX. Tarea esta que debemos retomar nosotras, recordando el caso del prostíbulo Puente de Fuego en Inribil, en Córdoba, cuando para justificar su benevolencia para con los dueños del prostíbulo, los fiscales opinaron que estos eran necesarios para las necesidades irreprimibles de los varones y agregaron que así se evitaba la violación de las mujeres decentes. Página 12, junio del 2008. He sido testigo presencial del dicho. Su entereza física y emocional. Otro obstáculo que debió soportar fue la hipocresía prevaleciente que consideraba impropio para una mujer decente mencionar el tema de la prostitución en público. Así, en los primeros años de la Asociación Nacional de Damas, la prensa la denunció a ella, a la asociación, y a Josephine Gray Butler por desvergüenza e indecencia, siendo la opinión que lo mejor era barrer todo el asunto debajo de la alfombra. Además de esta agresión social, Josephine fue objeto de hostilidad y numerosas agresiones físicas, no emanadas de la gente común, sino organizadas por los proxenetas y dueños de burdeles, siendo la intimidación y violencia una constante. Ella y una compañera llegaron a una localidad donde al día siguiente debía efectuarse un acto de campaña, pero ninguno de los hoteles quiso admitirlas, porque un grupo de provocadores que se juntó en la calle amenazó con destruir el edificio, problema superado por un trabajador y su familia que las alojaron discretamente en su casa. En una ocasión intentaron alquilar un salón para efectuar una reunión, pero todos se negaron y debieron realizarla en un pajar. Otra vez ella y una amiga realizaban un mitin en la calle, fueron reconocidas por una turba y debieron escapar, logrando salvarse porque se escondieron en un sótano. En otro caso, Josephine estaba hablando cuando el local comenzó a ser invadido por una pandilla, pero pudo salvarse saltando a través de un escotillón. En una reunión, su discurso fue interrumpido por provocadores que le pegaron, la tiraron al suelo y la patearon. Bueno, el conflicto por las leyes sanitarias. Como hacia mediados del siglo XIX las enfermedades venéreas causaban estragos en las tropas, se ordenó su inspección genital obligatoria, periódica, suspendida muy poco después, alegando que era degradante para su moral y autoestima. Ante ello se aprobó en 1864 la primera ley de enfermedades contagiosas para que la inspección genital obligatoria periódica se la efectuaran a las mujeres que vivían en prostitución, cuya autoestima evidentemente tenía todo sin cuidado, por la cual los jueces podían disponer exámenes forzosos. Entonces, en 1869, ella resultó la mujer adecuada para rechazar a la ley de enfermedades contagiosas, aprobada en 1860 y modificada en el 64, en el 66, en el 69, como una reglamentación estatal de la prostitución para controlar la propagación de las enfermedades venéreas, especialmente en las Fuerzas Armadas. Indignada por esta situación de injusticia social que agravaba la victimización de las mujeres que estaban en esa situación y que consideraba una forma extrema de discriminación sexual, después de que un grupo de médicos le pidiera que lanzara una campaña contra la reglamentación, Josephine redactó un manifiesto que fue firmado por 1.220 personalidades de la época. Esa ley inglesa asimilaba el sistema reglamentarista de la prostitución impuesto por Napoleón III, pronto denominado el sistema francés, e imitado en gran número de países europeos, en nombre de la salud pública y sobre texto de luchar contra las enfermedades venéreas. Fue ideado por un médico francés que consideraba la prostitución como un mecanismo de desagüe y asimilaba la eyaculación con una evacuación orgánica. Estaba fundado en una visión de la sociedad y de la sexualidad humana donde las mujeres quedaban reducidas a meros instrumentos y receptáculos del placer sexual masculino. Se había instaurado una política de control y buenas prácticas para vigilar su correcto funcionamiento, con el cual el patriarcado se beneficiaba. Los proxenetas y traficantes podían desarrollar sus negocios con toda impunidad, pues su actividad no constituía delito. Y las municipalidades cobraban buenos impuestos que debían oblar los prostíbulos. Pero por otro lado, las mujeres prostituidas, generadoras de este dinero fresco, estaban sometidas a vejaciones, servidumbres, controles sanitarios que eran auténticas torturas sexuales. La ley inglesa permitía a los jueces ordenar el examen genital de las mujeres prostituidas y detener a las infectadas durante 3 meses en un hospital de encierro para su cura. La negativa a examinarse se castigaba con prisión. Bastaba la acusación de prostitución por parte de un oficial de policía para que se ordenara el examen. Originariamente esas leyes regían solo en zonas tales como puertos y ciudades con guarniciones militares. Pero en 1869 se intentó extenderla a todo el país. Esto originó una fuerte oposición de feministas, defensores de libertades civiles y de cristianos, fundándose la Asociación Nacional de Damas contra la Ley de Enfermedades Contagiosas, que posteriormente incluyó a los varones. Tal movimiento pronto se extendió al continente europeo. Estados Unidos y muchas colonias encontraron rápidamente gran eco tanto en los medios laicos como religiosos. Numerosos intelectuales que defendían un humanismo laico se unieron al movimiento abolicionista, especialmente Jean Jaurès y Victor Hugo en Francia. Igualmente adhirieron al combate abolicionista las mujeres militantes del movimiento por la emancipación de las mujeres. Los textos de Josephine pusieron el acento en la responsabilidad de los varones y en su rol como proveedores y compradores. Ella interpeló a los legisladores de la época haciendo hincapié en una justicia de 2 niveles, una para los varones y otra para las mujeres, sobre la que estaba basada la reglamentación de la prostitución. Planteaba que mientras la esclavitud acababa de ser abolida en la mayor parte de los países europeos, Josephine consideraba que el sistema de prostitución constituía una forma contemporánea de esclavitud que oprimía a las mujeres, que atentaba contra la humanidad en su conjunto. Igualmente rechazó los argumentos de la sexualidad masculina irreprimible. Este pretexto fue también retomado por las feministas en la primera mitad del siglo XX. En 1883, la ley sobre enfermedades contagiosas que se dirigía a las mujeres y que ejercían la suspensión fue suspendida. En 1885, la ley criminal aumentó la edad del consentimiento a 16 años e impuso sanciones a los traficantes y gerentes de prostíbulos y todos aquellos que explotaran la prostitución de mujeres. Finalmente fue suspendida la ley de enfermedades contagiosas y fue derogada definitivamente en 1886, 19 años después de que Josephine lanzara su combate. Mientras tanto, en 1885, Josephine había sido convocada para otra campaña llevada adelante por la Paul Mall Gazette, una serie de artículos titulada La contribución de las doncellas a la moderna Babilonia, exponiendo el alcance de la prostitución en Londres. Josephine desplegó gran actividad internacional, viajó al continente europeo, en donde encontró hostilidad por parte de las autoridades y recibió fuerte respaldo de los grupos feministas. Fue fundadora de la Federación Abolicionista Internacional para abogar contra la legalización de la prostitución y la trata de mujeres y niños, y dirigió una campaña contra la ley de enfermedades infecciosas impuesta por la en la India por el virrey inglés en 1897. Continuó haciendo campaña hasta 1900, llegó a ver la firma en París 1904 del primer acuerdo internacional sobre la trata de blancas y murió en 1906 a los 68 años. Logros abolicionistas. En 1910 se firmó en París otro instrumento internacional, la trata de blancas. Luego de la Primera Guerra Mundial, el tema fue retomado por la Sociedad de las Naciones con destacada participación de la feminista francesa Sainte Croix, una de las figuras más destacadas que a partir de 1919 dieron impulso a las reivindicaciones abolicionistas ante el organismo. La sociedad creó en 1919 un comité de seguimiento sobre todas las cuestiones relativas a los derechos de las mujeres y a la trata con fines de explotación. Los gobiernos y las asociaciones realizaban informes sobre los salarios de las mujeres, su situación económica y la situación de la prostitución en numerosos países, aprobándose en 1921 un nuevo tratado sobre particular. Posteriormente, Madame Marcel Legrand Falco, fundadora en 1926 de la rama francesa del movimiento abolicionista, llevó a cabo una gran campaña en Francia, no solo de los derechos civiles e igualdad económica de las mujeres, sino de las reivindicaciones abolicionistas. Cosa nada fácil en el país cuna del reglamentarismo. Gracias a que cuyas fuerzas coloniales, cada vez que fundaban un cuartel, lo primero que construía y ponía a funcionar era la Zona Roja. En 1927, la sociedad realizó una importante investigación de campo para conocer in situ cómo actuaban los tratantes de blancas fuera de Europa, por lo cual se impulsó un nuevo tratado, esta vez referido a las mujeres mayores de edad, ya que los tres primeros se referían solo a menores, aprobado en 1933. Otro estudio de campo fue efectuado en 1932, confirmando lo informado por el primero, que la reglamentación de la prostitución y especialmente el funcionamiento de los burdeles era lo que favorecía la trata nacional e internacional. En este mismo periodo, grandes asociaciones de defensa de los derechos humanos, como la Liga de los Derechos Humanos, se adhirieron a los reclamos abolicionistas. Desde su origen, el movimiento abolicionista interpeló a los gobiernos para que pusieran fin al sistema de la reglamentación. Ya se habían constatado de forma evidente que este sistema facilitaba la trata de seres humanos y además se establecieron los nexos de unión entre la prostitución, la trata y la pornografía, calificando a esta como publicaciones obscenas. Es así como nació la idea de un nuevo convenio internacional para la represión de la trata y de la explotación de la prostitución ajena. Los trabajos de redacción se terminaron en 1937. Girándose el proyecto a los países para su estudio y fijándose 1940 como fecha de reunión de la convención, que fue impedida por la Segunda Guerra Mundial. Esta convención fue retomada por las Naciones Unidas y aprobada el 2 de diciembre de 1949 con el título de Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, que hace dos días hemos celebrado. La misma integra el conjunto de instrumentos internacionales universales sobre derechos humanos de Naciones Unidas que se ocupan de la esclavitud o de las prácticas análogas de la esclavitud. Aunque en el preámbulo se estipula que la prostitución y la trata son ambas incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana, no juzga ni penaliza a las víctimas de trata y la prostitución. Las mujeres en situación de prostitución no son consideradas criminales, sino como víctimas que hay que proteger. Por el contrario, el convenio del 49 establece que la represión debe ir dirigida contra todo aquel que concierte, explote o oriente a otra persona hacia la explotación de la prostitución. El convenio permanece dentro del marco ideológico abolicionista internacional de los primeros acuerdos internacionales sobre trata y es un convenio de derechos humanos, puesto que establece el nexo de unión entre la prostitución y la trata. Habla del feminismo de Josephine. La actividad de Josephine desmintió los arquetipos de la época, que las feministas odiaban a los hombres, que eran feas o afectivamente frustradas o ambas cosas. Por supuesto que sexualmente frustrada sería algo que no existía. El sexo placentero motejado de necesidad correspondía solamente a los varones. Y el acto sexual estigmatizado por el pecado original tenía como fin solo perpetuar la especie. En contraposición, Josephine era bonita, elegante, tuvo un matrimonio feliz, un esposo que la apoyó en todo momento. No existía en ella prejuicio contra los varones en general, solamente se enfrentaba con los explotadores y con los prostituyentes. Y Josephine buscaba permanentemente la alianza con los varones, no los consideraba enemigos, sino que apelaba a la armonía. En sus propias palabras, nosotras primero somos seres humanos y luego somos mujeres. Nos preocupamos de los males que afectan a las mujeres porque recaen sobre toda la sociedad. Las mujeres no somos rivales, sino colaboradoras de los varones. No debe haber antagonismo que sean perjudiciales para ambas partes. Esto es todo.